Hoy es miércoles 26 de marzo de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? Mañana está convocada una huelga en la enseñanza. Así es, el sindicato estudiantil Ikaslea Abertzaleak ha convocado una serie de movilizaciones contra la LOMCE y los ataques al modelo D, que tendrá su punto álgido mañana jueves 27 con la convocatoria de huelga en Ego Euskal Herria. En una rueda de prensa, los responsables de la organización han denunciado la criminalización del modelo D en Navarra y la mercantilización de la universidad y la implantación de la reforma educativa aprobada por el gobierno central. En unos minutos tendremos la ocasión de charlar con dos miembros de Ikasle Abertzaleak. Y hoy miércoles toca pleno municipal. En el que se debatirán, Garasi, 8 puntos previstos en el orden del día. El más destacable es una declaración de apoyo al pueblo saharaui. Esta declaración, con sus respectivas características, es la primera que se hace en Nafarroa. Por otro lado, la única moción que recoge el orden del día es una que hace referencia al PSIS de Decathlon. Todo esto será hoy mismo a las 6:30 de la tarde. Y ANAS ya ha puesto en marcha la campaña del programa Vacaciones en Paz. Así es, Garasi, ya que ha difundido unos carteles en los que anima a familias y a personas a acoger a niñas y niños saharauis en los meses de verano dentro de su programa Vacaciones en Paz. Recordar que numerosas familias berrezartarras acogen niñas y niños en esos meses de más calor, donde las temperaturas en los campos de refugiados alcanzan los 50 grados a la sombra. Por otro lado, numerosos vecinos y vecinas de nuestro pueblo organizan actividades en favor del pueblo saharaui. Y ya se puede ver la exposición de fotografías del grupo de danzas Chorizuri. Así es, dentro de los actos programados para la celebración del 35 aniversario del grupo de danzas Berriozartarra, ya se puede ver esa exposición, como comentas, que recoge gran cantidad de fotografías de la historia de este grupo. El día 5 de abril se celebrarán los actos centrales de este aniversario, entre los que se pueden destacar el Festival de Danzas, Danza Poteo o una cena popular. Escuchamos las palabras de dos miembros de Chorizuri en una entrevista concedida a esta radio el pasado lunes. Ekitaldian historia txo bat ikusi ahal izango da. Aha. Non dantzaren bitartez, pues bueno, Berriozarrek bizi izan zuen egoera bat edo, pues ikusi ahal izango da. Y hoy videodebate. Organizado por la Gazte Asamblada, es la última actividad de la campaña de sensibilización para la utilización del euskera. La propuesta es debatir en torno a un vídeo que se proyectará en el Centro Juvenil hoy mismo a las 7 de la tarde. Y cambiando de tercio, y en las audiciones de la Escuela de Música, la percusión y la batería serán protagonistas. Así es, y ayer era el turno del concierto de violín, hoy los protagonistas serán las alumnas y alumnos de percusión y batería de la Escuela de Música. La cita hoy también a las 7 de la tarde. Y ampliado el plazo de inscripción al campamento juvenil de Eulate. Organizado por el Ayuntamiento de Berriozar y la Asociación Ikariari, han decidido ampliar el plazo de inscripción del mismo hasta el viernes 28. Recordar que este campamento se realizará en la localidad amezcotarra de Eulate entre los días 21 y 24 de abril. Esta información se puede ampliar en la dirección de correo electrónico ikariari@hotmail.com o en el teléfono 948-060-160. Xavi, hoy la nieve ha hecho acto de presencia. Bien dices, Garasi. Ayer a primeras horas de la noche la cota de nieve bajó hasta niveles por debajo de los 500 metros, lo que ha hecho que Berriozar amaneciera blanco. Como decíamos, la predicción para hoy nos dice que esa cota de nieve se situará entre los 600 y 800 metros de madrugada y a últimas horas. El cielo muy nuboso, cubierto, y también tendremos precipitaciones débiles a moderadas, pueden ser localmente abundantes. Viento flojo a moderado del oeste, noroeste, con rachas fuertes. Las temperaturas, Garasi, mínimas, sin cambios o en ligero descenso. Las máximas en notable descenso. Puede llegar a helar, con lo cual a volver a sacar el paraguas, el abrigo y la chaqueta. Y el abrigo gordo, gordo, que sea gordo, vamos. Esto ha sido todo lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.